Querido diario, otra vez encuentro un amor fugaz en la política. Todas mis amigas le gustan los cantantes de pop, los actores de televisión, pero no es mi caso. Yo me inclino por diputados, senadores, candidatos, gobernadores, no sé, ministros y valijeros. Y otra vez me pasó lo mismo. Lo que me pasa es que él lleva el amor en el apellido. Es un oso mimoso que siempre está buscando la reconciliación. Él cree en el amor incluso entre los torturadores y los torturados. ¿Cómo ama este Amadeo? Sí, diario, me enamoré de Eduardo Amadeo. Él, que amó a Menem, a De la Rúa, a Duhalde, a Néstor, a Massa, y ahora ama a Mauricio. Él, que fue embajador de Estados Unidos y por eso hace lobby para comprarles armas. Él aprendió en Norteamérica lo más preciado que puede aprender un hombre. Que la paz se consigue con la guerra y que sobre todo es un gran camino para reactivar economías en crisis. Eduardito Amadeo, sos tan sombrío, tan técnico. Sos como el doctor Mengele de las democracias. ¿Te acordás, diario, cuando fue presidente de la Comisión de Educación durante la gobernación de Cafiero en la provincia? Él, fue él el que impuso la ley de educación superior, la LES, y dejó a todos los maestros de cola con la LES. Con la LES. ¿Entendés, diario, no? Ay, qué chistoso. Ay, Eduardito Amadeo. Es tan amante de la naturaleza que cuando fue secretario de Desarrollo de Menem no hizo nada para parar las inundaciones porque le parecía que era una manifestación de la Pachamama. ¿Y cómo no me voy a enamorar de él? Fue un visionario de la lucha contra el narcotráfico. Cuando estuvo en la Cedronar en el año 1994, 7 de cada 10 detenidos eran consumidores. Y está muy bien, porque así se empieza en el negocio de la droga. Te fumas un porro y después, enseguida, está lleno de oficinas en Nordelta. Ay, Eduardito, ejecutame los fondos, reprimime la protesta, haceme el lobby en el corazón y arma escándalos en el panel de mis zonas intratables. ¿Sabes lo que me gusta de él, diario? Que como dice la canción, cambia, todo cambia. Ahora está con Mauricio. Y como son muy amigos, Mauricio le regala un par de secretarias a la esposa de Amadeo. Ay, a esa la odio. Maldita vaciadora de políticas públicas. Como cada vez son más amigos, Mauricio le donó más de 4 millones de pesos de 7 años de 12 ONGs de Eduardo. ¿No es hermoso cómo el presidente apoya las acciones solidarias de mi amado Amadeo? Ay, diario, no sé qué voy a hacer en estas elecciones. Son todos tan lindos, tan honestos y salen tan bien en los afiches. Ya le dije a mi mamá que nos tenemos que mudar a Villa Crespo. No puedo más de tanto póster de candidato de izquierda. Me mojo toda. ¿Cómo hago? O hago una cuadra y me enamoro de Zamora. Doblo y me apasiono con Bogart. Pego la vuelta y aparece Itay Hackman. Y mientras tanto me recaliento al ritmo de la interna del frente de izquierda. Ay, estos pasos me van a matar, diario. Bueno, Besis, no le cuentes a nadie de mi amor por Amadeo, ¿eh?